quieren, hay amante que te llaman con pasión. Oye esa voz, amigo mío, que te ofrece paz y amor. Es tu Señor, que en el Calvario por tu alma se entregó. Y siendo el Hijo de Dios sufrió y murió para tus culpas y pecados perdonar. Oh, ven a Él. Oh, pecador, ven arrodíllate a los pies del Salvador. Encontrarás el buen camino para tu felicidad. Luego al final, allá en el cielo te espera una mansión que el buen Jesús, el rey de amor, fue a preparar para que goces por toda la eternidad. El buen Jesús, el rey de amor, fue a preparar para que goces por toda la eternidad. Pienses tú que eres muy joven y que puedes esperar y que podrás seguir vagando en este mundo un poco más. No sabes que quizás mañana ya más tiempo no tendrás. Escucha hoy la voz de amor del Salvador. Ven, amigo, a los pies de tu Señor. Ven, arrodíllate a los pies del Salvador. Encontrarás el buen camino para tu felicidad. Luego al final, allá en el cielo te espera una mansión que el buen Jesús, el rey de amor, fue a preparar para que goce por toda la eternidad. Que el buen Jesús, el rey de amor, fue a preparar para que goce.